y anunciaros que pronto habrá muchas novedades que contar. Y de momento, novedades, pues esta mentira de los Pantoja, que tenemos por aquí a dos campeones que nos van a contar cositas de estas mentiras. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. A ver, que te escucho muy bajito. Me oye mejor. Ahora mejor. Buenas. Buenas. ¿Qué tal por ahí esos Pantoja? Bien, ¿no? Todo lo bien que se puede. Sí, nos dejan de momento, bueno. De momento. Vamos tirando. De momento os dejan, ¿no? Bueno, desde la última vez que yo estuve con vosotros, el grupo ha cambiado un poquito. Y ha llovido mucho. Y pues ha llovido de un disco a otro. Sí. Y una pandemia por medio. 2 años. Más o menos. Y bueno, pues contarme, ¿cómo va evolucionando? Ahora estáis vosotros dos como grupo, sí. Realmente... Sí, bueno, al final el proyecto se ha quedado un poco encauzado en dos personas y bueno, hacemos de motor y de ruedas, de gasolina y de todo, pero bueno, también estamos bien acompañados, ¿eh? Y la gente que ha ido echándose a un ladito del grupo de momento, también la sentimos cerca, o sea que nos sentimos arropados en todos los sentidos. Bueno, pues al que habéis escuchado ahora mismo hablar hasta ahora es Víctor Pantoja. De ahí vienen los Pantoja, entre otras cosas. Sí, tengo que decirlo, dije la otra vez, yo no elegí el nombre de la banda, ¿eh? Ya, te la clavaron así. Sí, no estoy tan egocéntrico. Y Agustín, que está aquí también, y que bueno, que sois los dos motores, compositores y de todo, ¿no? Sí, al final, esto de la música ya sabes cómo es. Cada vez que das un pasito para adelante, pues van surgiendo cada vez más dificultades y no todo el mundo pues está en disposición, ni puede, ni es el momento de apretar y pues decide apartarse. Entonces, en este caso, nosotros sí, hemos empujado todo y seguimos aquí. Y incluso con una pandemia, pues un disco nuevo, ya lo has visto. Así, con dos narices. Sí, la verdad es que hay que tener dos narices. Porque... sí, pero es que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Bueno, no, la mejor manera es no pensarlo, porque si lo piensas... No lo haces. Claro, esto es como cuando vas a tener niños. Yo creo que la gente pues no lo piensa, porque si realmente lo pensaban, no lo tendría. Pues esto de hacer discos es prácticamente lo mismo. Y además nosotros, que lo teníamos muy claro desde el primer minuto, nosotros queríamos hacer... algo mejor en todos los sentidos, queríamos evolucionar a mejor, entonces sabíamos que teníamos que invertir mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, más dinero, más o sea, todo lo que requiere hacer las cosas mejor, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, pues a pesar de la pandemia, que en cierto modo a nosotros nos pudo venir, incluso no te voy a decir bien, pero nos ayudó en ciertos aspectos, como por ejemplo en tener esa pausa para trabajar un disco durante un poquito más de tiempo, que también es importante. Hoy en día dedicarle más tiempo a una preproducción de un disco implica pues que al final las cosas salen un poco mejor, porque se parecen más a lo que tú quieres, porque las trabajas durante más tiempo. Sí, yo creo que es un lujo que nos ha permitido una tragedia. Es decir, o sea, el lujo de poder invertir más tiempo en la preparación de un disco nos lo ha traído pues esta pandemia horrible, ¿no? Que es una tragedia, pero bueno, de todo se aprende y de todo hay que sacar lo positivo, y nosotros lo hemos hecho con un disco. De lo peor siempre hay que sacar lo mejor. Exacto. ¿No? Así es como también se aprende, ¿no? Yo creo que es como más. Creo que es como más se aprende. Pues por aquí alguien ha dejado un mensaje, no sé lo que dice. Sorpréndenos. Que nos sorprenda, que nos sorprenda quién ha sido, ¿no? A ver. Espérate. Que si no le ponemos bien el volumen, entonces le oímos muy bajito. Muy buenas tardes, noches. Bueno, sé que hoy tenéis un grupo al que yo sigo y sé que han sacado un gran trabajo con el disco Mentira, y bueno, pues ya que aprovechando de que están ahí, me gustaría que contaran alguna anécdota de que han tenido grabando el vídeo de Dispara en la ciudad de Madrid, que tienen alguna anécdota que otra que se les ha hecho algo largo. Venga, que cuenten. Venga, un abrazo para todos vosotros y mucho éxito para los Pantoja. Bueno, pues ahí queda. Reconocible, reconocible. ¿No? Anécdota, pues que yo pasé más frío. Acércate un poco más al micro y me dice que a ti se te escucha abajo. A mí se me... Venga, me voy a acercar un poquito más. Es que no quería tocar el micrófono. Un poco más a fuerte. Ver, ahí, venga, ahí, aquí, ahí va. Mejor. Anécdota, pues que yo pasé más frío que un pingüino haciendo la mili, vamos. Esto fue en plenas Navidades, que lo grabamos en Madrid, de noche. Ajá. Así que imagínate, además la técnica, la hiperlas con la que hemos grabado, que lo hicimos con MVB Producciones, que son ya son casi familia nuestra, porque hemos todo lo audiovisual, lo trabajamos con ellos, son gente con mucho talento y muy buena. Nos propusieron hacer este vídeo así, que es una técnica un poco nueva en el sentido de que hay muy poquitos vídeos musicales, o sea, con este tipo de grabación, que es... no sé si voy a saber yo explicarlo, yo te lo voy a contar como a mí me parece, que es... haces una toma... sin moverte cambias de sitio, otra toma, vas haciendo fotos que luego se ponen a velocidad normal, creo. Bueno, velocidad y, normal, se claro, pone a toda leche. Y da el efecto ese que estás viendo, con lo cual imagínate, movimiento. Imagínate, nosotros tardamos de bajar de Callao a Sol, pues como 3 horas, una sí, cosa la así. Calle Preciados, sí. Tardamos un rato. O sea que... Pues si encima fue en época de compras, sí. Peor todavía. Bueno, también estaba la cosa un poquito restringida, pero sí había movimiento. También aprovechamos días de diario. Mm-hmm. Pero bueno, sí, y la, sí. Y la hora también, porque no lo hicimos a plena tarde, empezamos sí. Un poquito tarde, o sea que nos dieron allí las 12 de la noche. O sea que bueno. Es una hora que ya no hay tanta gente por la calle. Pero es verdad que pillamos Madrid muy bonito. Mm-hmm. Cogimos Madrid con las luces de noche. Sí, la verdad que además el vídeo de Dispara, que es, lo puede ver todo el mundo en YouTube, en nuestro canal, ha quedado, la verdad, que sorprendente. A nosotros nos ha sorprendido para bien. Yo creo que nosotros debemos de tener unas expectativas muy bajas, porque todo lo que... O que tenemos la suerte también de dar con gente que trabaja. Es que eso es muy importante también, ¿eh? Sí, yo creo que en este caso ha sido eso. MBV Producciones ha hecho un trabajo extraordinario. Porque ya te digo que fue una técnica que se ha utilizado muy poquito y ellos pues pusieron mucho, mucho interés en que esto funcionara y saliera bien. Y luego al final el resultado, es verdad que yo tengo, en este tipo de cosas tengo poca visión, perspectiva. O sea, yo hasta que no lo veo terminado no lo veo, no soy como otra gente que sí lo ve, lo tiene en la cabeza y dice no te preocupes que esto va a quedar así. Es verdad que luego cuando lo ves acabado pues ves que es algo que está bastante bien y que es sobre todo diferente. Uh-huh. Y bueno, hablamos del disco un sí, poquito lo que tú quieras. O de otras cosas. Sí, pues estamos muy contentos porque hemos grabado con gente muy buena, en sitios muy buenos. O sea, lo que te comentaba antes, que hemos intentado dar ese pasito más. Hemos estado grabando, el productor es el mismo, es Candy Caramelo. Pero hemos ido a Estudio 1, que es uno de los mejores estudios que hay en España. Un ¿verdad? Lujo también con Luis Criado nos ha tratado, nos sentimos rockstar. Sí, sí, ha sido una experiencia sí. Buenísima. O sea, eso mola también, ¿no? Que... Yo le preguntaba, digo, Luis, joder, qué bien que nos tratéis así, claro. Es que acababa de salir Fito de grabar su disco de allí y entramos nosotros a la semana. Sí, Leiva había estado también haciendo los directos. Claro, entonces, cuando tú ves que te hacen ese trato, tú esperas un trato un poco más diferencial, ¿no? Un grupo... que está empezando, pero que va. Dice, no, es que aquí tratamos a todo el mundo igual. Digo, por eso funcionáis tan bien, entiendo. Claro. Claro. Fue, la verdad que fue un lujazo. Es que esas cosas se notan mucho, ¿no? Sí. Sobre todo el tener un trato familiar, el que... Sí. Y que también en su momento dado te pongan las pilas en decir, oye, que te estás equivocando aquí, yo creo que mejor por allá. Sí, es ¿no? que... Luego es eso, es que estaban rodeados. O sea, tenían un equipo de trabajo... Muy bueno. Maravilloso. Muy bueno. En lo personal, en el trato personal, y luego, evidentemente, en el trato técnico, pues imagínate, Estudio 1, con la cantidad de... Un estudio con muchos recursos, la gente claro. que trabaja allí, con unos conocimientos muy buenos. De hecho, es que todos los grandes que se precian, pues pasan por allí, graban Estudio 1, o sea que... Y están muy contentos por eso, porque este al final era un objetivo que teníamos y lo conseguimos. Luego también en este disco las mezclas las ha hecho Chapo González, que es el bajista de Meclán, de Tarque y la Asociación del Riff, y también estaban muy contentos porque... Y luego la masterización de Bori Alarcón en los estudios Montepríncipe, claro. O sea, es que es lo que te decía antes, que al final... Por muy altas que pongan las expectativas, la sorpresa ha sido superior. Entonces es como... ¿Cómo? Pero claro, ¿cómo no va a sonar mal? Quiero decir, o sea, ¿cómo va a sonar ¿cómo mal? ¿Cómo va a sonar mal si bueno, los medios que tienes son sí, buenos? Claro, nosotros, si pasan por esas manos. Nosotros después de escuchar el resultado creemos que está muy cerca de lo que habíamos pensado. Bueno, muy cerca no, perdona. En mi caso creo que supera lo que habíamos pensado, o sea, dar ese salto de calidad del primer disco al segundo en todos los sentidos. O sea, que estamos muy, muy contentos, muy contentos. Además, hemos hecho una cosa que es curiosísima, ya nos pasó en el primer disco y nos ha pasado en este, ¿verdad? Que hemos llevado 10 temas y hemos hecho 10 temas. O sea, nosotros no llevamos 50 temas para elegir sí. y hacer 10. Y eso es una cosa muy rara y muy difícil también. ¿Y si yo os cuento una historia? Tú, a mí sabes que me gusta mucho escucharte. Bueno, ya contaste una. Ya conté una con. Presentando nuestro primer disco. Vuestro primer disco. Que fue un auténtico lujo, un placer, y tengo el papel. Y tienes el papel todavía. Sí, no lo he traído, pero tengo el papel. Ajá. Pues ahí está, y aquí pues también surge una historia. A pesar de los pesares, que he de decir, y esto lo podéis atestiguar, de que yo no conocía los títulos de las canciones hasta hace. 10 minutos. Sí, lo podemos dar fe, sí. Uh-huh. Un segundito, termino un apunte. Vale. Apuntado y ya está. El cierre. El cierre, claro, que hay que terminarlo bien. Y bueno, el disco no escucha nada. ¿Se habrá soltado por ahí abajo? Si eso, cámbiate los cascos. Se ha debido soltar el cablecito. Cosas. Lo tengo. Las técnicas del directo. Si es que no. Siempre pasa lo mismo. Algún fallito tiene que salir. Cambiando de 4 a 5. Bueno, pues este disco de mentira. Yo, con lo que me habéis contado, con lo que he visto y los títulos, dice que todo esto es mentira, que se dispara siempre bajo tu ropa. No es un error de cálculo. Hay que pasar por el rompeolas para jugarse todo o nada. Estamos fuera de toma, aunque llegue el mes de abril, yo busco otra oportunidad, donde él vive y deja vivir, porque tienes que decir, sal del cuerpo. Perfecto, como siempre. Ahí queda. Como siempre, si es que es un lujo lo pues, que haces esto. Te voy a tener que llamar para escribir las letras, Bernie. Pues nada, tú llama y nos ponemos de acuerdo. Eso, compartimos derechos. Lo que haga falta, o izquierdos. Izquierdos también. O cuando menos cervezas. Eso es, eso, de eso que nos falte. Eso que nos falte, ¿no? Bueno, pues esto es un poco historieta. No sé si tiene algo que ver lo que he contado con lo que queréis contar con el disco, o simplemente he atinado con alguna cosa y con otra. Hombre, algo de tino tiene, claro. Al final creo que son títulos bastante directos con lo que puedes encontrar tanto en las canciones en sí como en el disco. Al final es un disco, hemos hecho un disco muy conceptual. O sea, igual que el primero era un disco muy de presentación de la banda y las canciones a lo mejor no van tan unificadas como en este segundo, pero este segundo estaba muy claro. O sea, el concepto es la mentira y al final creo que la mentira es la mejor herramienta para empezar a contar verdades. Entonces lo que de alguna manera he desarrollado en las letras son puras verdades basadas en mentiras. Uh-huh. ¿Y de qué mentiras son las que te has basado para escribir, o os habéis basado, mejor dicho, para escribir? Principalmente emocionales. Al final, yo qué sé, yo es que Agustín se mete mucho conmigo con eso, porque dice que soy muy tierno. Él me dice flojo, yo digo tierno. Pero bueno, son más emocionales. Al final, también es cierto que hablo de emocional y no hablo de emocional solamente en cuanto a relaciones interpersonales, sino al final muchas de esas desavenencias o, no sé, esos chascos que te puedes llevar en una relación son completamente extrapolables al resto de tu vida, y muchas veces te puedes dar incluso cuenta que el fallo o el culpable de una mentira, pensando que es otra persona, puede ser que el fallo venga de ti mismo. Entonces, sí, al final el hilo conductor, que es la mentira en toda la temática de este disco, al final la mentira no es algo que tú haces a los demás, es algo que incluso nos hacemos a nosotros mismos muchas veces. O sea, muchas veces nos engañamos nosotros mismos y lo peor de todo es que muchas veces también somos conscientes de ello y lo dejamos pasar. Yo creo que no debería. Hay veces que es más fácil vivir bajo una mantita de mentira. Yo digo muchas veces, ¿para qué te mientes? Porque realmente a mí me estás mintiendo. ¿No? Es la contraposición entre un mentiroso y alguien que dice, bueno, vamos a ver, lo que me estás contando me sirve a mí para algo. Yo creo que nos hemos acostumbrado a eso y ya cuando alguien va con la verdad siempre. Y es que la verdad es muy dura también, ¿eh? Y pica. Claro. Y no mola. Muchas veces no mola. Pero la mentira. A veces hay que contar verdades también, ¿eh? Sí, pero ahí. La mentira está ahí, ¿no? Sí, es cómoda. Es muy cómoda y muy a gusto, ¿no? De llegar y decir, bueno, pues no hago nada y que se quede como está, ¿no? Bueno, pues esto es un canto, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Por hablar del disco, es un canto a denunciar un poquito esa falta de verdad, ¿no? El destaparte un poquito de esa manta de comodidad de la que hemos hablado antes, ¿no? ¿Y a quién disparan los Pantoja? A todo el que se ponga por delante. Bueno, nosotros... Musicalmente hablando, ¿entendemos? Hombre, ya. Nosotros somos... Yo creo que este disco no, es un poco como el primero en el sentido... Yo dije siempre que el primer disco era un disco optimista. Y este, a pesar de hablar de la mentira, también lo es. Creo que también lo es. Uh-huh. Porque... Y nosotros le disparamos a casi todo lo que nos parece una injusticia, porque no somos, yo por lo menos y lo que conozco a Víctor, no somos personas de ponernos de perfil cuando sentimos que algo es injusto realmente. Entonces, un poco le disparamos y a ese tipo de cosas también, ¿sabes? ¿Y quién se ha quedado fuera de toma? Uf, bueno, fuera de toma. Bueno, es que fuera de toma te puedes quedar muchas veces, incluso sin querer, sin quererlo. Entonces, yo creo que eso es un poco ahí el riesgo, de estar ahí pendiente, de estar, de decir, cuidado, que en esta foto tengo que salir. O me he descuidado y me he quedado fuera de la foto. Me he quedado fuera. Es que esto va muy rápido, ¿eh? Es que el mundo corre mucho. Uf. Más de eso. Sí, pero fuera de toma al final yo creo que es una alegoría a la improvisación pura y dura. Uh-huh. Sí, bueno, es cierto, cuando lo escuches lo entenderás, porque es eso, es esto va muy rápido y sale así, porque eso que vas a escuchar salió así, uh-huh. Y te quedas fuera en cuanto te descuides, ¿sabes? Porque además es muy rápido. No hay que perder ripia, ¿no? No, hay que estar ahí pendiente. Muy pendiente. Uh-huh. Y la otra oportunidad que buscáis. Yo siempre digo que la siguiente oportunidad, ¿no? Lo siguiente que venga, es que para mí todo lo que llegue a tu vida es una oportunidad, entonces tienes que cogerlas todas. No hay que buscarla, entonces. Sí, hoy en día es muy difícil que venga así, ¿sabes? Y que estés aquí sentado y te llegue, ¿no? Tienes que salir. Hay que moverse. Hay que estar atento. Yo creo que también es estar atento, porque hay muchas veces que te llegan señales. Y tú no las coges porque no les haces caso. Uh-huh. Entonces, evidentemente, una búsqueda tiene que haber. O sea, yo tengo que estar pendiente de... Sé lo que quiero. Entonces, todo lo que llegue voy a estar pendiente de cogerlo y tratar de atraparlo, claro. ¿Y para meterlo bajo tu ropa? Por supuesto. ¿Y bajo tu ropa. ¿Y bajo la ropa de qué o de quién o de cómo? Pues bajo tu ropa habla un poco sobre lo que comentábamos antes, de que muchas veces es muy cómodo taparte con una mantita de mentira. Sobre eso habla bajo tu ropa. Hay que destapar un poquito tu cuerpo, y hablo del cuerpo de una manera más... interna. Sí, con más conciencia... Y de cuerpo y alma, digamos, ¿no? Uh-huh. Y liberarla un poquito. O sea, bajo tu ropa, lo que hay debajo de tu ropa. Tú puedes vestir de marca y no tener dinero. Uh-huh. Por ponerte un símil, ¿vale? Para entender un poco el concepto. Hay unos cuantos de esos. Exacto. Entonces, deja ver lo que hay bajo tu ropa. Uh-huh. Que es mucho más interesante, seguramente. Uh-huh. Que hay que ir más a la piscina y ponerse en bañador. Eso. Aunque algunos no quieran. Bueno, hay gente que no le gusta. Uh-huh. O ponerse buenos escotes y pantalones cortos o minifaldas. Es que no tiene nada de malo enseñar lo que hay. Es que es lo que hay. Claro. Yo recuerdo una persona que decía muchas veces, y sobre todo cuando había grupos de personas de diferentes sexos, pero si más de lo que hay no vas a enseñar. ¿Por qué te asustas? Claro. ¿No? Es un poco así. Es lo que hay. Siempre y cuando no haya un error de cálculo. Pero es que es apasionante vivir con eso en la cabeza. O sea, vivir sin querer errar, ¿vale? Está muy bien. Y errar y querer seguir. O sea, es que es un concepto que a mí, por lo menos, me apasiona. Y saber rectificar esos errores, ¿no? Siempre. Y aprender. Aprender. Siempre de lo malo hay que sacar lo bueno, ¿no? Es lo que hay. Y bueno, el rompeolas, me imagino, no tiene nada que ver con ese otro rompeolas famoso, conocidísimo. Pues sí. Es exactamente. Sí. ¡Vaya! Mira tú por dónde. Vamos a hacerte un spoiler. Un spoiler, pero, así. Pero después de escucharlo, volvemos a hablar de él si quieres. Después de escucharlo. Sí. ¿Os parece que lo escuchemos? ¿O venga, queréis otra cosita? No. Adelante. Bueno, pues vamos a ver, le buscamos por aquí entre la lista de canciones. Este rompeolas y le damos caña, descansamos un poquito la garganta y la gente que escuche de qué va este disco de los Pantoja, que este tema todavía no se ha escuchado, creo, ¿no? No, solamente ahora mismo hay 3 temas en plataformas digitales. ¿Ah? Y los demás hasta el día 7 o 10. Hasta el día 9, me parece. Hasta miércoles 9, creo que espérate, es. Espérate, porque tengo por aquí algo apuntado de que miércoles 9. El día 5 es cuando tenéis el concierto y creo que sí que es el día 9. El día 9. Ahora mismo no lo encuentro. Pero sí, pero me suena. Hasta el miércoles 9 no sale el resto, no está disponible en plataformas digitales. O sea que hoy lo estamos escuchando. O sea, en primicia, en auténtica primicia para todos vosotros, pues este rompeolas en versión Los Pantoja, que me imagino que tendrá que ver o no tendrá que ver con la versión tan conocidísima. Escucharlo. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Madres del futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Madres del futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll. Viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. Y en el rompeolas aún se huele el sol. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No ves el futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Bueno, pues, ¿hablamos o no hablamos del futuro? Claro, ¿Ves? Eso es un canto a la verdad. Cuando el rock and roll conquistó nuestro corazón, pues de cara al futuro, siempre. Efectivamente. Bueno, por aquí tengo que deciros dos cositas. Una, por aquí Fanny me dice que os salude de vuestra parte y que se alegra de vuestro nuevo trabajo. Muchas gracias. Eso, por un lado. Y por otro lado, por aquí dicen, ¿qué aspiraciones tiene el grupo con este disco? ¿Hasta dónde ven ellos, dentro de las dificultades de escalar, que pueden llegar? ¿Y cuáles son sus aspiraciones? Un saludo para ti, Teo. Pues, a ver, aspiraciones son las máximas, las que podamos llegar. Si no, una cosa que no, en nosotros creemos mucho es que es en nosotros, en la banda, en lo que hacemos. Creemos tanto que nos pensamos que es muy bueno. Estamos convencidos de ello. Entonces, no creemos que haya una barrera que digamos, a partir de aquí no podemos... donde nos lleve, donde podamos. Es verdad que es muy difícil y depende, y hoy en día depender de muchas cosas que incluso ahora nosotros somos los que llevamos las riendas, pero que llega un momento que es que no dominas todos los campos y es que es imposible. Es imposible y tienes que empezar a delegar, tienes que empezar a creer que lo que te cuentan es cierto, que por aquí, que por allí, empiezas a tomar decisiones que pueden ser que te lleven a buen puerto o no. Pero nosotros, límites, ninguno. Uh-huh. Nada, a donde podamos llegar. A donde se pueda. Sobre todo donde nos divirtamos, eso sí, por muy importante. Pasarlo bien. Es muy importante esa parte, ¿no? Y la parte de pasarlo bien la tenéis en breve para hacer la presentación del disco, que es el sábado día 5. Sábado día 5 de febrero, sí, en la Sala Barracudas, en Madrid. Sí, eso está más o menos por ventas, por Parque de las Avenidas, sí. ¿Vale? Estaremos sobre las 9:30, estaremos ya subidos al escenario. Contarle a la gente que vaya que dos cositas. Primero, aprovecharemos el concierto para grabar algo del siguiente vídeo, para el siguiente single que presentaremos, y que este disco lo tendrán disponible en primicia también, el que vaya y quiera adquirirlo. Lo tendremos allí para ellos. Será el primer sitio donde se ponga a la venta. Efectivamente, sí. Allí el que quiera tenerlo podrá disfrutarlo unos días antes de que salga. Uh-huh. Y de este disco yo quiero destacar que parece como que aquí hay un señor en la portada que está entre rejas de esa mentira. Sí. Encerrado. Realmente, porque parecen rejas, sí es cierto, son espejos cortados. Por cierto, un trabajo de fotografía de Sandra Torralba impresionante, espectacular. Es una pedazo de profesional, pero vamos, acabamos igual muy contentos también con las expectativas. Nos han superado, pero sí, encerrado, lo que hablábamos, ¿no? La mentira delante y la verdad detrás, ¿no? Pues yo, que soy el que aparece en este caso, ahí enjaulado, pues estaba y estamos dispuestos a contar todas las verdades que hagan falta, aunque haya que saltarse esas rejas. O incluso, puesto que son espejos, se puede reflejar la verdad para que vaya hacia otro lado también, ¿no? Y se salte la mentira. Sí, que el espectro sea lo más amplio posible. Una buena visión, ¿no? Sí, la verdad que sí. No había visto yo así, pero... Hay muchas maneras, ¿no? Y bueno, aquí hay, pues eso, unas cuantas fotos. Y ahora lo que yo quiero que me contéis es quién ha colaborado con vosotros en el disco. Porque claro, si los Pantoja ahora mismo sois dos, aunque el espectáculo vayáis más o menos siempre los mismos y demás. Pero sí. El disco, ¿quién lo ha grabado? ¿Los que van con vosotros? Es cierto, nosotros hoy estamos aquí dos y bueno, estamos diciendo que al final somos dos, pero en realidad el concepto banda sí le tenemos, o sea, porque somos los mismos. En directo siempre vamos los mismos a tocar, pero bueno, al final un poco los que lideramos el proyecto y al final tomas ese tipo de decisiones que son un poquito más definitivas, pues somos Víctor y yo. Pero la banda siempre intentamos que sea la misma. El disco... a nivel musical, pues mira, hemos contado con Guille Mara, que es uno de los mejores guitarristas que hay en este país. Javi Mayor ha tocado la batería. Candy Caramelo ha hecho el bajo. ¿Y quién más? Bueno, Ángel Wolf nos ha hecho una colaboración con la armónica en uno de los temas que ahora escucharemos. Claro, es que Ángel Wolf toca la armónica, sobre todo lo conocemos por toca con los cigarros. Entonces hizo una colaboración en uno de los temas con la armónica. ¿Quién más? ¿Se me olvida alguien? No. Mara Rubio pone, aparece por aquí. Sí, Guille Mara. Mara es que está... Que es como, es, sí, está, es. Tocando, está tocando con Dani Martín ahora, ha estado tocando con Leiva. Claro, para nosotros poder contar con él, sí, con, es un lujo, claro. Es lo que te comentábamos antes, que al final toda la gente que ha colaborado en el proyecto, pues es yo se lo comentaba él muchas veces. Yo te ves en el estudio allí, yo miraba para allá, ves a Candy Caramelo, pues que es que yo lo he visto en los mejores escenarios de este país, acompañando a Calamaro, acompañando a Fito, cuando, y yo en el público, ¿sabes? Y está a mi lado tocando el bajo. Tocando el bajo, ¿sabes? Y tú flipando, claro, en colorines. Pero vamos, pero, increíble, claro. Y luego Guille igual, es, que le ves con Dani Martín, le ves... todo ese tipo de cosas, pues, pues te hacen que veas que tu proyecto es verdad, que ha avanzado y que va mejor y que merece la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio que estamos haciendo, claro. Y luego tenemos que decir una cosa que no hemos comentado, que nosotros grabamos en directo este disco. Ah, bueno, sí. Grabamos en directo en Estudio 1, o sea que no fue... Nosotros en dos días nos metimos los cinco y se grabó tema a tema, todos a la vez, y se hicieron varias tomas y se cogió la mejor. Uh-huh. Víctor, que Teo dice que te escucha un poquito, que te arrimes un poquito más. Ahora sí. Voy a gritar, venga, que me oigas bien. Bueno, por aquí alguien dice que mucha suerte con este nuevo proyecto para los Pantoja. Si me cuentas quién eres, pues hasta digo quién es. Claro. ¿No? Es lo que tiene, que si no nos decís quiénes sois, no lo sabemos. Y casi lo sentimos más cerquita, ¿verdad? Claro. Es para mí, esto del invento del WhatsApp con los programas es una cosa que me ha encantado. Sí, o sea, sí. Eso es un recurso que, bastante útil. Sí, sí, porque la gente interactúa, te pregunta y... Uh-huh. Y te puede mandar audios, que podéis mandar audios. Lo hace más ameno también, claro. Sí, y por si alguien no se ha dado cuenta, porque a lo mejor alguien le está escuchando y no se ha dado cuenta, abajo a la derecha, donde se escucha nuestro programa, está el simbolito del WhatsApp, picas ahí y ya nos puedes mandar un WhatsApp aquí directamente. Maravilla. Nos sale directamente en la pantalla. Esto es un lujo, esto de la técnica. Y hablando de técnicas, aunque a mí el tema de la técnica no es lo que más me guste tratar en estas charlas, pero técnicamente, cuando tú compones, porque, a ver, yo conozco bandas que es todos los que componen entre todos, cada uno se dedica a su instrumento y tal y cual, pero en vuestro caso, el bajo, ¿quién ha hecho las líneas de bajo o de batería? Bueno, nosotros, en este caso, nos tenemos que decir que nosotros sí venimos de las formaciones clásicas. Nosotros, cuando empezamos con este proyecto, éramos cinco y al final, ¿cómo trabajamos? Nos metíamos en el local, ¿verdad? Y sobre una línea de guitarra se desarrollaba un riff, se desarrollaba un puente, se montaba una estructura, se hacía una voz y al final éramos todos los que participábamos. Lo que sucede es que a medida que va pasando el tiempo, y eso va cambiando porque hay gente que va desapareciendo del proyecto, otra que se incorpora en calidad, en otras calidades, pues el tema de la composición pues ya se centra más solo en dos personas o en una, en este caso, porque hay muchos temas que son de él completamente. Y aquí es donde realmente luego entra la voz del productor, en la que nosotros creemos mucho, que es al final esa otra persona que está fuera y ve tu trabajo y lo ve desde ese otro punto de vista que a lo mejor tú no eres capaz de ver, ¿vale? Entonces, independientemente de quién lo haya creado el tema o no, que la autoría está ahí, al final ese tema se trabaja en preproducción. Por eso hablaba antes que es muy importante, contra más tiempo le dediques a eso, pues se va a ver reflejado en un mejor trabajo. Y esa es la labor del productor, en este caso de Candy, que ha sido capaz de coger esos temas y desarrollarlos hasta el punto de lo que estamos escuchando ahora. Pero la forma de trabajar ahora mismo, yo creo que es si yo tengo una idea, me siento, la desarrollo y la hago, si él la tiene, o si no, los dos podemos hacerlo. Ajá. Pero antes sí es verdad que el concepto éramos cinco desde el principio, y era un poco más en plan comuna. Ese era el método. Sí, yo alguna vez he comentado con Candy, por ejemplo, digo, nosotros te pasamos audios y tú haces canciones. Entonces, sí, es diferente, claro, porque al final... Tú lo que mandas, tú le estás mandando un boceto, claro, ¿no? De lo que quieres que suene o cómo te gustaría que sonara. Y luego, claro, las preproducciones de los dos discos, vamos, han sido pues eso, sentarse con él y trabajar, y al final la idea del productor tienes que fiarte, o sea, son otros ojos que vienen y tienes que fiarte de lo que él ve desde fuera, porque a lo mejor tú te crees que eres el más rockero del mundo o el más mejor y resulta que hay otro desde fuera que te dice, no, escucha, espera, que esto no, esto así no. Ya te estás colando. Claro, yo creo que esto va más por este lado y esto se podría hacer así y tal, y te das cuenta que es verdad, que eso se desarrolla sin perder lo que es tu tema, o sea, tu tema está ahí, claro. Y sigue siendo el tema, ¿no? De hecho, yo hoy ha coincidido que buscando entre USBs antiguos, pues he visto grabaciones de esos bocetos y he recordado, y no, son los temas que hemos escuchado luego en el disco, con ciertos arreglos, ciertas cositas, sobre todo en cuestión de estructuras, de tiempos, porque al final la mercadotecnia te obliga, o sea, nosotros somos de los que pensamos que no puedes hacer temas de 8 minutos, en nuestro caso. Hay gente que lo hace, que me parece bien, pero nosotros creemos que los temas no, ahora mismo, en nuestro momento, no deben de durar 8 minutos. Si te fijas, ningún tema supera los 3 minutos y pico. Sí. Entonces, bueno, pues ese tipo de cositas son las que, aparte de la composición, el que está fuera, el productor, pues son en las que te asesora. Mira, esto debería ser así, esto así, esto así. ¿Y la línea de bajo o Candy? Ay, línea de bajo, es verdad que con la armonía del tema, pues es el que las crea, porque las toca él, las ha grabado él. Sí, no, sí, la historia está en eso, ¿no? Llegas y dices, bueno, ¿y en qué momento plantamos el riff? ¿En qué momento la batería tiene que hacer un redoble de determinada manera o de determinada otra? ¿O que suene un chas? Bueno, en este caso, como iba a ser una grabación en directo y tuvimos tanto tiempo, las baterías, Javi Mayor, es verdad que las trabajó él bajo la supervisión de Candy, las guitarras se trabajaron con Guillemara bajo la supervisión de Candy, porque los temas ya estaban preproducidos y estaban montados con sus estructuras. Y luego ya perfilar esos detalles fue una cuestión de tiempo, de local, de ensayar, sí, porque claro, al final la grabación fue así, o sea, fue todos juntos, 1, 2, 3, pa'lante. Adelante. O sea, que eso había que llevarlo más o menos clarito. Que eso es una manera también de grabar un poco diferente a lo habitual. Es que eso se respira en el disco. Si tú tienes, de verdad, te sientas a escuchar los temas, eso se escucha que somos 5 a la vez tocando, porque esa energía se transmite. Es diferente. Se puede escuchar. Cambia. ¿Sabes? Sí. Yo es que es una de esas cosas, ¿no? Que siempre dicen, ¿no? En los discos, ¿no? Como que parece que, no sé, yo por ejemplo me pongo a pensar en el batería, que es lo primero que se graba normalmente, ¿no? Y dices, ¿y cómo se aclara este hombre con la batería? ¿Para cuándo tiene? Hombre, ya llevas la estructura y de referencia y tal, ¿no? Pero, que es lo lógico, ¿no? Pero tú llegas. Sí, pero es diferente, claro, no tocas con la misma intensidad, es evidente. Claro, pero hay cosas, hay detalles. Por ponerte un ejemplo, es como cuando estás en el local, tú estás tocando uno de los temas y en algún momento del tema se produce una acentuación o se produce un algo en lo que quieres remarcar y coincide que hay otro músico que lo remarca contigo, que le ha gustado y en la siguiente toma se hace, sí. Y es algo que surge nuevo en ese momento. Entonces ese era el espíritu que nosotros queríamos captar en este disco, por eso se decidió grabar todos a la vez y encima en Estudio 1, que era lo que hablábamos, que fue muy difícil, porque yo lo he hablado con él muchas veces, yo dije, vamos a grabar 10 temas en 2 días, ¿estamos seguros? ¿Estamos locos? Yo creo que eso va a ser imposible, no. Claro, íbamos con la cosa de, vamos a tener que repetir, toma, claro, y toma, toma, y toma. No, hicimos tres tomas por tema. Sí, 3-4 tomas como mucho de cada canción. O sea, que al final... O sea, muy bien, entonces. Claro. Iba bien trabajado. Claro, al final. Y con buenos músicos, claro. Bueno. Y muy importante. Muy importante. Muy importantísimo. Sí. Sí. No, yo eso, la referencia con la que, la comparación con que lo hago es con los entreviciertos que hago aquí. Uh-huh. ¿No? O sea, vosotros imaginaros que, a fin de cuentas, esto no deja de ser un local de ensayo, más o menos preparado, con una serie de estructuras y demás para que no haya ciertos ecos y todas estas cosas, y quitar los reverb y demás. Pero claro, cuando... vosotros imaginaros que estáis aquí todo el grupo tocando todos a la vez, el sonido que hay aquí, si no te pones unos cascos depurando un poquito el tema y depuras con la mesa lo que va a salir al aire, Te vuelves loco. Dice el cualquiera que venga aquí, dice, pero esto suena bien. Esto suena bien ahí sí, fuera. Sí, a nosotros, yo a mí, por ejemplo, me pasaba, ¿verdad? Que hacíamos un par de pases a algún tema. Y claro, tú estás con los cascos, con tu mezcla, y claro, no estás ahí, a lo mejor no lo tienes todo muy claro, y luego ibas a la sala de control, te ponían allí, claro, y decías, madre mía, eso es lo que hemos tocado hoy. Pero somos un sorpresón increíble. ¿Pero eso somos nosotros? Sí, claro, sí. Es que claro, tú al final, tú trabajas, cada uno trabajaba, aunque estás tocando todos a la vez en la sala grande, pero claro, a mí me tenían metido en una pecera dentro de la sala, pues ellos... Cada uno tiene su... Los amplis estaban fuera, evidentemente. Entonces, cada uno allí tiene sus cascos y su mesa independiente donde tú te haces tu propia mezcla. Entonces, claro, tú estás centrado en lo tuyo. Claro. Para no fallar yo. Yo no fallo. O sea, yo no. Pero claro, luego dices, ay, pero no sé... Si aquí, sí, qué finita suena mi guitarra o unos platos, pero luego llegabas a la mesa de control, te lo ponían allí y decías, madre mía, chicos, si esto no tiene nada que ver con lo que estaba yo escuchando ahí, claro, porque los cascos, esto no es posible. Porque la mezcla que tú te has hecho no es la misma que está ahí. No, es pues eso, el ejemplo que he dicho aquí de los entrediciertos. O sea, aquí están todos los amplis, está la batería, está la voz, está todo aquí junto. Pero claro, para eso está la mezcla. Para eso está la mesa en la cual llegas y dices, de aquí subo, de aquí bajo, para que los de fuera los escuchen bien. Ahí, claro, tiene que hacer su trabajo bien también, claro. Pues allí había una persona también encargada de esas cosas. Sí, bueno, y todo ese espíritu de hacerlo en directo se ve reflejado, yo creo, que en Fuera de Toma. Uh-huh. Eso es el todo o nada y Fuera de Toma. Ahora, cuando si tenemos la oportunidad de escucharlos, pues vemos que es eso, que es de repente sale algo nuevo, una improvisación, sale algo que no esperas y de repente dices, escucha, esto se queda, uh-huh, vamos a dejarlo. Uh-huh. Pues ese los pondremos luego, porque ese es el que me habéis comentado que sí, tienen sí, el enlace de sí, uno con otro, ¿no? Sí, es que parece que... Bueno, no lo voy a decir. No... Hemos hecho algo muy ochentero ahí. Hemos hecho algo muy que se hacía en los 80, sobre todo los vinilos. Una boda. Un enlace. Eso es. Ya claro, está, a punto, ¿no? Muy ochentero, que es eso, pues empalmar una cosa con otra. Sí. Yo creo que eso se lo vamos a dejar para que lo escuche el que tenga el disco. Sí, sí, sí, pues mira, es buena opción. ¿Eh? Y luego esta versión en directo. Ah, bueno, en directo también, claro. Sí, bueno, en directo... Coge un clima... A mí lo que me han chivado, que en directo... Con el rompeolas que hemos escuchado ahora, que la peña claro, se vuelve un poco loca. Es que esa la gente se la sabe. No, pero no solo porque la gente se la sabe. Yo digo por lo que me han chivado, que es que os lo lleváis a vuestro terreno. Sí, claro. Y al final tienes que hacer tu parte de show. Es que una banda... A nosotros es que nos encanta. Yo siempre he dicho que somos una banda de directo. Nos encanta el directo. Porque cuando no teníamos la posibilidad de grabar, nosotros como componíamos era pensando en un concierto. Nosotros, de verdad, cuando componemos no componemos pensando en grabar, componemos pensando en que estás en un escenario y se lo tienes que mostrar en directo a la gente. O sea que muchas de las cosas que hacemos es pensando en eso, en tocar. Y luego creo que somos una banda más de directo que de estudio. O sea, se nos ve en la cara que nos gusta más cuando yo, es un escenario. Yo por lo que os conozco lo afirmo. Hombre, tú nos has visto. Por eso. Sí. Por eso lo digo. Pero si no podría. Si no. Entonces, si no se hubiera visto, esto sería mentira lo que yo estaba diciendo. Claro. Yo me la apuntaría como mentira. Estamos aquí para decir verdades, vamos a decir que de verdad puedes decirlo. Lo puedo decir y puedo atestiguarlo, sí, y es cierto. Y además, lo que sí puedo decir es que los mejores deseos de alguien que os quiera al máximo, vuestro grupo de seguidoras preferido, Acuarela. Acuarela. Algo así, ponen por aquí. A mí me dicen y yo chivo. Quedo con las cosas. Nosotros mandamos saluditos a todo el mundo. Sí. Pues eso, esto es desde Valdemoro, han dicho. Sí, sí. Un saludito. Que sabéis quién un es. Saludo a los Acuarelas, sí, sí. Y a todo Valdemoro que nos esté escuchando. Sí, y a todo el mundo, esto, ya, yo creo que ya aprovechamos, ¿no? Hoy es una muestra más de cómo poco a poco y con trabajo y a medida que va pasando el tiempo vamos recibiendo el cariño cada vez de la gente más a menudo y uh-huh, vas notando que vas enganchando y que vas creciendo en todos esos sentidos, porque yo siempre cuento la misma anécdota. Al principio, ¿te acuerdas? En un concurso de bandas, pues no fuimos capaces de pasar una ronda porque... porque no fuimos capaces de meter cuatro personas en una sala. Y hoy en día ves que eso ya ha cambiado y que vas arraigando un poquito. Y este tipo de ejemplos son los que ves que bueno, que la gente ya se entera y para escuchar una entrevista en la radio, o se entera y hace un esfuerzo por ir a ver un concierto, que hoy en día es casi un milagro, o sea, y eso se agradece muchísimo. Joder, nos da una fuerza enorme. Claro. Al final esto es lo que más te motiva, porque sabemos, como decía Agustín antes, la dificultad que tiene el seguir dando pasos hacia adelante, pero solamente con estas muestras de la gente, claro. Claro, es una inyección de moral y de motivación enorme. Y de decir, esto hay que seguir. Hombre, sí, sí. Por el tercer disco, claro. Eso está claro. Y el tercer disco aquí también, ¿eh? Sí, por supuesto. Hombre, sabes que aquí venimos encantados. Que primero vamos a disfrutar del segundo, pero del tercero siempre se está pensando. Eso siempre, no hay dos sin tres, ¿no? Exactamente, mira, nunca mejor dicho, claro. Y esa es la historia. Aunque parezca mentira y hay quien está pidiendo tiempo para un cigarrito, pero es que el tiempo se nos ha ido. O sea, mira el reloj. Es verdad. Ni te has dado cuenta. No, es que cuando estás a gusto en un sitio... se va el tiempo que vuela y que te gustaría estar más y más y más, pero, sí. Pero se nos va acabando el tiempo. No obstante, ahora lo digo para que los oyentes disfruten un poquito... en lo que yo os despido, me tomo un descansito, nos echamos ese cigarrito, sí. Y dejamos que suene alguna cancioncita, claro. De este disco mientras, ¿no? Sí. ¿Os parece? Pero yo quiero que vosotros me digáis lo primero, estoy buscando el primer tema que queréis que suene de los que quedan del disco, uh-huh. Para despedir la entrevista. Ponemos uno que no conozca la gente, venga, para darles ahí un poquito de gancho, para que se animen a venir sobre todo el día 5 a vernos, uh-huh. y que vean un poco la parte más rock del disco. Ajá. Aunque podríamos poner también, ¿cuál era el Sal de del cuento? Sal del cuento. Sal del cuento, que viene Ángel con la armónica. Sí, bueno. Sí, venga, vamos a Sal poner del cuento, Sal del cuento. Ponemos Sal del cuento para rematar. Le mandamos un saludito a Ángel. Perfecto. Y así que escuchamos también su armónica. Y a continuación los otros singles, que son ni más ni menos que... a ver que lo encuentre. Dispara. El Dispara, que es el último que ha salido, hace una semana o por ahí. Sí, más hace o menos. Un par de semanas. Dispara es un par de semanas, sí. Uh-huh. Y el otro, que a ver que lo encuentre por aquí. Bajo tu ropa. El Bajo tu ropa. Que es el anterior vídeo, ¿no? El segundo single. El segundo single que salió. Y bueno, mucho problema para grabar estos vídeos. No el último, el de Dispara, sino el de Bajo tu ropa. No, porque realmente en estos dos primeros hemos hecho video lyric, porque es hoy en día, con las dificultades que hay, Es la forma de conseguir algo audiovisual más sencillo, pero hemos trabajado con MVB también y con sí, no me acuerdo cómo, ahora lo decimos, sí, ahora lo comentamos, que fue el que hizo el video release debajo tu ropa también, tu ropa. Uh-huh. Y bueno, pues más vídeo como vídeo clásico, yo creo que es Dispara y lo siguiente que haréis Que tendrá que ver con el concierto del día 5. Vamos a aprovechar cosas del concierto y bueno, pues algo de eso. No vamos a desvelar de qué tema, pero... Uh-huh. Eso lo dejamos en el aire. En el aire, que vayan al concierto. Uh-huh. Y saldrán en el vídeo. Y saldrán en el vídeo, además. Que eso es un bonito recuerdo también, ¿eh? Sí, hombre. Yo he colaborado en varios videoclips y la verdad es que mola eso, sí. De que luego verte ahí, que te reconozcan, y aunque sea en una pasada de estas rápidas llena de gente, anda, que estoy ahí, eso sí. Mola un poquito. Luego, para conseguir el disco, ¿tenéis ya idea de dónde se lo va a poder conseguir la gente o no? Bueno, en principio no tenemos distribución al uso. Uh-huh. Clásica, entonces intentaremos hacerlo, a lo mejor nos ayudan los de Lady Stone, ya veremos, o directamente bajo pedido por el mail de la banda, uh-huh, bajo pedido, y se lo haremos llegar, no tenemos ningún problema. Es la manera más fácil. Sí, al final es que... Pero hay otra manera más fácil y que a mí me mola más. Que vayan a los conciertos y que los compren allí. Bueno, estaría, hombre, eso sería lo ideal. Y a mí es la que más me mola, desde luego. Hombre, siempre mola más comprarse un disco en un concierto. Yo por lo menos es lo que suelo hacer. Pero yo lo intento, por lo menos. Pero bueno, si no, a quien no pueda, pues se le mandaría. Se pone en contacto con nosotros por cualquiera de nuestras redes y ya está. Se le haría ya. Y que estén atentos a las redes para el resto de conciertos, porque de momento no decimos fecha de ninguno más. No, porque es que, dada la situación, es que es aventurarse. Ahora mismo aventurarnos a dar una fecha para... me refiero a grupos así un poco como nosotros, que dar una fecha con un plazo de 6 meses, 5 meses o 8 meses en una ciudad que sea distinta a Madrid, o eso es casi arriesgarse a no estar diciendo la verdad. Efectivamente. ¿Sabes? Que eso no se puede decir ahora mismo. Ojalá cambie el tema y podamos planificar algo con cierto... Porque nuestra idea es enseñar esto a todo el mundo que podamos. Porque hoy en día lo difícil es que la gente pueda escucharte y enseñarse y hacérselo llegar. Uh-huh. Nuestra forma es tocando en directo. Entonces ojalá podamos enseñárselo a todo el mundo y visitar algunas ciudades fuera de Madrid y poder tocar. Que sea pronto. Sí, y pronto. Claro. Hablábamos antes de que cuáles son las metas, pues tocar. ¿Dónde? Bueno, ya diremos fechas más adelante. Seguro. Pues lo último que queráis decir a nuestros oyentes, vuestros fans y demás. Nada, en primer lugar yo creo que agradecerte a ti una vez más que nos hayas acogido aquí en esto es vuestra en casa. Tu cachito de casa y nada, que es un placer pues haber podido compartir una charlita contigo, con la gente a través de los mensajes y poder ir enseñando este trabajito que tenemos. Ajá. Agustín, nada, que se cuiden, que se cuiden y mucho rock. Pues ya lo sabéis, cuidaros, mucho rock y pocas mentiras. Eso. Que es lo que tienen que hacer, y para que no haya mentiras, pues qué mejor que sal del cuento, ¿no? Sí. Pues eso, salir de la mentira, quedaros con la mentira de los Pantoja, que no tiene nada que ver, y sal del cuento. Desierto, como una isla en medio del mar. La llama cálida en invierno, calma en el ojo del huracán. ¿Qué quieres que no me entero? Un espejismo es lo que me das. Como un borracho que sigue sediento, como ceniza después del volcán. Como un oasis que ves a lo lejos, solo un reflejo detrás de cristal. No sé cuál será tu juego. Cuidado, te puedes quemar. Cantando en el infierno, el calor es lo que me hace sudar. Gritándome a lo lejos, me di cuenta que vienes detrás. Como una historia perdida en el tiempo, siempre esperando llegar al final. Tú manejas mis sueños, mientras aún te queden ganas de jugar. Vamos a jugar. Cantando en el infierno, el calor es lo que me hace sudar. Gritándome a lo lejos, me di cuenta que tienes detrás. Cantando en el infierno, el calor es lo que me hace sudar.

Esto no es para ti. este cigarrillo. Pero recuerdo anoche momentos divertidos. Sabes que soy cazador de un territorio prohibido. Un soñador, un pirata, un ángel malherido. No quiero escapar ya de esto. Todo vuelve a ser real. Esto es todo lo que quiero. No pienso parar. La vida me hiciste creer, pero ahora sé que mentías. Bueno, y aquí tenemos a los Caballeros de la Corte del Rock. Este tema que forma parte de una vuelta más a la escena y a los escenarios en poco tiempo. Y de momento con un nuevo disco. Y son Rosa Negra, ni más ni menos. Y al otro lado del teléfono tenemos a Tony. Tony, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estáis? Pues bien. Muy bien. Pues danzando. Ahí dándole al rock duramente, ¿no? Sin parar, vamos, esto no cesa. Bueno, pues no hace mucho estuvimos en el Pez Gato ahí disfrutando de tu presencia. Y contándonos muchas anécdotas y muchas cosas de este disco que es la caña, ¿eh? Pues sí. Es un disco, como hemos dicho, que no se nos salió de madre. Aparte, no sé si por igualar al título, pero la verdad que salió mejor de lo que uno espera siempre cuando se entra en un estudio a grabar cosas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que dices, tengo este objetivo y si ese objetivo encima lo superas, pues ya, ¿para qué queremos más, no? Sí, sí, es verdad. En este caso así ha sido, o sea, nos ha sorprendido a nosotros mismos porque los temas en el ensayo y los temas cuando se montan y se preparan, tiene uno los arreglos todavía en la cabeza, ¿no? Y todo, pero conforme se ha ido grabando y conforme se ha ido, han ido saliendo las cosas, veíamos que, joder, no sé, parece algo de magia, un poquito unos polvitos de magia que están poniendo en la mesa de sonido, porque, joder, iban saliendo las cosas muy bien, incluso mejor de lo que esperábamos, ya te he dicho. Pues eso es lo mejor de todo todavía, ¿no? Bueno, pues yo, con tu permiso, he hecho una pequeña historia contando lo que yo creo que, entre lo que nos contaste en la presentación y demás, uh-huh. de lo que puede ser el disco, ¿no? Entonces sí. Yo te la voy a contar y a ver qué te parece. Vale, me parece muy bien. Pues ahí va. Ya somos perros viejos, los teloneros del rock, y conocemos a la mejor persona de la Tierra. Por mucho que te lo propongas, no es ese Atila. Mejor júntate con los Caballeros de la Corte del Rock. Esos son los que ven en la luz que todo es bonito, hasta una negra flor. Ahora, cantad malditos. Y tú, sí tú no te rindas. Mira en el espejo el agujero, que, aunque nos cegamos el corazón, lo mejor es vivir todo un infierno feliz, sin importarnos cuál es el efecto y causa. Joder, chaval, de verdad, me dejas sorprendido. Creo que para la próxima vez que grabemos te voy a pedir colaboración para que me ayudes a las letras. La pues eso, que menudo, eso está menudo hecho. Un mejunje has hecho, tan guay. Es un mejunje de lo que dice tu disco, no es otra cosa. Sí, sí, sí, pero muy bien elaborado y muy bien empastado. La verdad que me ha encantado. Pues me alegro un montón y nada, ahora te lo mandaré para que lo tengas ahí, que lo puedas leer cuando quieras. Es un detalle, te lo voy a publicar porque me parece súper súper asombroso. Yo creo que es un buen resumen de lo que has querido plasmar en el disco, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Ha sido desde otro punto de vista que yo no lo hubiera hecho mejor. Pues me alegro que te guste así. Así que, bueno, así pues... cuéntanos cosas de este disco, así, no sé, porque es que tienes tantísimas cosas. La primera, el por qué se llama el disco de esta manera y por qué esa portada también, ¿no? Bueno, pues la verdad que hay muchas cosas que contar. En aquella presentación que hicimos a la prensa, pues hombre, pudimos hablar de cositas y detalles y... Pero a lo largo de una grabación, a veces, en mes y medio, dos meses que dura y tal... Pues pasan muchas cosas, pero otras veces no, otras veces, bueno, pero en esta ocasión sí que han pasado muchas cosas porque era trasladarnos a Cartagena, que la mitad de la banda está allí, pero yo no, entonces era trasladarnos allí, trabajar durante 3 semanas, tal, volverte, vuelves a seguir con el disco, o sea, han sido bastantes en mitad de la pandemia... Murcia, que estaba toda la provincia cerrada a cal y canto, las que no residen allí, entonces digamos que siempre toreando como si estuviéramos escondiéndonos de un, no sé, y la verdad que bueno, pues anécdotas de ese tipo muchas, Y ya centrándonos un poco en lo que es musical, pues ha habido muchas anécdotas de eso, de ensayos, por ejemplo, preparar los temas en el ensayo, y luego ves cómo, por ejemplo, Miguel Ángel haciendo arreglos y haciendo los solos, él mismo decía, no sé qué me pasa, no soy yo el que está tocando. Salen cosas que yo no haría, y digo, no, pero está perfecto, déjalo ahí. Y, o sea, y luego Tony Montana, la nueva adquisición a la batería, también le pasaba igual. O sea, los ensayos tenía una forma de tocar y aquí, de pronto, no sé, tenía como unas cosas que le salían que dice, joder, es como si alguien me guiara. Y digo, mira, será mi hermano en la sombra, porque ha estado toda la vida en Rosa Negra y él ha tratado de que siga sonido de Rosa Negra, que no se distancie mucho de su manera de tocar y se, digamos, se adaptó bastante el tío al sonido Rosa Negra, ¿no? De los discos anteriores. Y entre unas cosas y otras, y yo mismo, me pasó a mí con la voz, por ejemplo. Yo, hombre, la voz de los 20 años y de los 22 años, pues es difícil mantenerla, ¿no? Pues de hecho, en el disco anterior, 2015, pues la voz estaba fría, de 30 años ausente de la música, aunque nunca dejas de tocar y cantar, pero no es lo mismo, ¿no? Que estar en activo. Y bueno, y entonces desde el año 2015 aquí, pues hombre, me he cuidado un poquito más la voz, pero aún así no me esperaba una voz así, ¿no? En temas como Que ven en la luz o La mejor persona de la tierra, que son tonos que yo no podía llegar ni soñando, vamos, no me imaginaba que hubiera podido llegar. Y así que, y ahí estás. No sé, esos días que tuve que meter esos dos temas que son los más altos, pues no sé, le pedí al cielo ayuda, si es que me la podían dar, y mágico, o sea, grabé, toqué, y luego le dije a mi familia, macho, ha pasado algo impresionante. Yo creo que al final te iba a tener que bajar los temas de tonalidad, ¿no?, para poder llegar a los tonos, y no hizo falta. Bien. Los temas se quedaron en su tonalidad, que por eso están los temas tan brillantes cuando está en su tono de afinación, que es claro, como tiene que hacer. Pero bueno, hay gente que hace truquillos cuando la voz está ya muy, muy, muy, muy mal, no puede subir a esas tesituras, pues se baja el tema un tono y cantas un tono más bajo, ¿no? Uh-huh. Pero no fue el caso. O sea, que hasta en eso de la voz fue impresionante, en esos dos temas que son los que dejé para el final, y yo dudaba que iba a poder llegar, ¿no? Y mira, y están ahí y me sigue sorprendiendo cada vez que los oigo. Eso es una muy, muy buena señal, porque el que te sorprendas de ti mismo ya es difícil, ¿no? Pero si encima cada vez te sorprendes más, pues mejor todavía. No, te lo digo sinceramente, digamos, como hablamos entre nosotros, ¿no? Entre los músicos y los compañeros, cuando dices, oye, pero joder, qué voz aquí y tal. Digo, sí, yo sigo igual de sorprendido. O sea, yo en el ensayo, hombre, no fuerzas del todo, no fuerzas mucho, pero cuando subes ya sabes que esa octava la haces por debajo, claro, para pasar, como hacía Freddie Mercury en directo. Claro. Las octavas se las metía por debajo, pero bueno, eso lo hacías en el ensayo. Cuando llega la grabación, y es algo que nos hemos dicho siempre, oye, la grabación es para siempre, o sea, la grabación es que la vas a oír siempre. Claro. Entonces ahí tienes que dar el do de pecho, el total, porque se queda, ¿no? Claro. Mientras que un concierto, pues bueno, en el concierto pueden pasar cosas, aunque no subas esos tonos tan agudos, pues bueno, al final queda por abajo, en fin, y es el directo, ¿no? Claro. Pero la grabación siempre es delicada y, joder, afortunadamente, pues salió bien y ha quedado. Algunos temas, puedo decir, no todos han quedado por encima de lo que se esperaba, ¿no? Pero algún tema no han perdido, sino que no era tampoco lo que esperabas, ¿no? Pero a pesar de todo, es un disco para nosotros de verdad que brillante, y para Miguel Ángel Cachorro, por ejemplo, sí, o Tony Montana, que tienen mucha experiencia en grabaciones con discos con otras bandas y con todo, pues ellos ahora mismo, este disco es el mejor que han grabado en su vida. O sea, ellos te lo dicen sinceramente. Ajá. Cuando le pregunto, oye, ¿qué disco es el que ha grabado? Y pues porque ha sido muy especial, ¿no? Ha sido una grabación muy, muy especial, muy, muy emocional también y muy tal. Y bueno, y oye, la luz, ¿sabes? Esa luz divina que de pronto un día te llega y te llega en el momento justo, ¿no? Entonces, pues claro, pero es que yo pienso que es que habéis tenido la mejor ayuda del mundo en este disco. Y es el de la madre. Pues yo creo que básicamente también, porque cuando decidimos grabar un disco, me preguntaron, dice, oye, el disco tiene ya un título, porque siempre por el título, tanto la portada como los arreglos o tal, pues la gente sabe, ¿no? Entonces yo ya he contado muchas veces, ¿no?, que yo le debía un disco a mi madre, ¿no? Mi madre se fue en el año 16, justo el año después de editar el disco este del 2015, de 1973-2015, y no sé, me sentí de pronto como que mi madre se hubiera merecido un disco, y entonces dije, se acabó, el siguiente disco que grabe será para ella, ¿no?, o dedicado a ella, por lo menos por todo lo que nos hizo con nosotros y nos apoyó. Y eso fue la primera idea, pero desde ahí creo que se forjó el sentimiento, el tipo de temas también, la combinación, dos baladas que están muy bien, muy sentidas y muy muy profundas. Y bueno, y al final recuperamos El espejo del agujero, que sé que era un riesgo enorme poner el buque insignia de Rosa Negra en duda, ¿no? En duda o en riesgo de no mejorarlo o empeorarlo o cambiarlo tanto que no se reconociese, no sé. Fue un riesgo grande que creo que musicalmente, por lo menos, puedo decir que todos nos quedamos contentos porque es una versión mejorada, si no superada, no, porque el original es el original y es tal como salió y se oye y se te pone la piel de punta, ¿no? Pero esto ha sido como, pues bueno, como esos homenajes que hizo Eric Clapton, hicieron los Cream, hicieron Deep Purple, ¿no? O sea, pues algún tema o alguna actuación, invitar a una orquesta sinfónica y que decorara el tema de otra manera, ¿no? O sea, los temas de rock que son de tan directos, tan cortantes, pues de pronto ponerle un poquito más de armonía, un poquito más de sensibilidad, ¿no? Y creo que eso lo hemos hecho entre Espejo del Agujero y Madre, que es el título del disco. También tiene que ver mucho con eso, ¿no? Aunque ese tema era la antítesis de lo que éramos, de lo que mi madre ha sido para nosotros, porque era una historia prácticamente basada en lo real, pero de alguna manera también rememora un poquito el recuerdo de la madre, ¿no? De la madre en mayúsculas. Y hemos hecho eso, pues un pequeño remember y un poquito plagio o versión hecha de un tema bastante notorio y principal de la banda, ¿no? Y el resultado pues es bueno. Así que yo creo que la mezcla que hicimos, ¿no?, la ensalada variada de temas ha sido bastante fructífera, ¿no? Y espectacular. Y espectacular. Lo mismo que la portada es espectacular, ¿eh? Uf, la portada era otro reto que yo hasta no verla en mi mano, la portada, cuando el disco que lo tuvimos, bueno, lo inauguramos juntos en aquella sesión de prensa, ¿no? Porque allí nos pasaron una caja solo que se había adelantado a la fabricación, más que nada para que estén en esa, y yo lo vi la primera vez ahí. Pues hasta ese momento era una incógnita, aunque yo ya había visto pruebas y todo eso, pero no sé, nunca, yo la verdad que bueno, ahí tengo que agradecerle a mi hijo, que seguramente me debe estar oyendo, Virutilla, que es como... Pues le mandamos un saludito. Realmente le llamo. Un saludito para él. Un saludo para él, que estará en Barcelona trabajando, el pobre, así que... y él, bueno, pues él es diseñador, acababa de terminar la carrera y me dijo lo primero: papá, el disco que hagas, el que hagas, es la portada es mía. Y digo, bueno, pues si te atreves, y te atreves con tu padre las ideas tan raras que tiene, pues vale. Entonces le expliqué un poquito la idea del disco, el tema de madre, no es solamente la madre que sea tu madre, sino es la madre naturaleza, ¿no? La madre... Sí. Tierra, Gaia, la diosa, la diosa, ¿no?, de la propia naturaleza, y era un poco con los temas que hay alrededor y con todo, pues un poquito crear a la madre, ¿no?, a la gran madre, y variarla, porque madre, o sea, lo que es topográficamente o escrita, me faltaba algo, que no sé qué era, poner el madre... Sí. No lo sé, entonces empezamos a variar las letras porque yo quería también una especie de grito, ¿no? Una exaltación, ¿no? Como un ¡madre! Y claro, ahí tendrías que poner 3 o 4 A's y 3 E's seguidas y una exclamación. Entonces, bueno, era demasiado. Pero un detalle, y el detalle de las 2 A's, de pronto el madre te da me da una sensación como de que parece que es distinto, parece que va dedicada realmente a alguien particular, ¿no? Sí. Y para mí va dedicada a la madre tierra, ¿no? A la madre naturaleza. Uh-huh. Y bueno, así encajan todas las madres también y todos contentos. Pues un detallito que me he fijado, porque tiene muchísimos detalles, esa madre con ese pedazo de corona, con las rosas negras por detrás, y el detalle que me ha llamado la curiosidad que pues no sé si la sabrás o la sabrá tu hijo, seguro que la sabe el porqué, porque la rodean 5 calaveras que la están mirando. Como está la posición, parece como que falta una sexta calavera. Ahí, a la parte izquierda de la portada, debajo del brazo derecho de la madre, ahí como que falta una calavera. Como que solo tiene 5 hijos o algo así. ¿Sabes? Sí, ahora que lo dice ya, eso es un detalle que, bueno, que me parece, no sé si incluso mi hijo dijo algo, ¿no? Como que falta la principal, ¿no? Como... Sí, sí. Y sí, es un detalle, pero ahora que lo estás contando, no lo he vuelto a oír porque no lo he vuelto ni a eso, y sí es verdad que hay como algo, un poco de una pequeña incógnita, ¿no? Sí, sí, que, como que falta algo. Como que falta algo, pero que está ahí para llenarse, ¿no? Sí, sí es cierto, Esas curiosidades que uno se fija cuando hay que mirar, porque cuando uno mira una carátula hay que ver los detalles, que por algo se ponen, sí, ¿no? Sí, es cierto. Eso es así. Y bueno, y pronto concierto con... ¿Llevando este disco adelante o cómo va este tema? Estamos en proceso de... Bueno, tuvimos que anular o retrasar uno que teníamos el 8 de enero, que íbamos a abrir el año con un concierto en Madrid, en Fuenlabrada, pero bueno, se tuvo que anular o retrasar por la virulencia de pronto del Omicron o del virus y tal, y en fin, nadie se arriesgaba en ese momento a hacer conciertos y eso, y se tuvo que retrasar. Lo tenemos, ese se retrasó exactamente, creo que no lo tengo muy claro, pero 30 de abril o algo así, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, están trabajando los que tienen que hacer esto, y bueno, vamos a empezar enseguida. Queremos hacer una presentación en Madrid, lo primero, para presentar el disco nuevo en condiciones. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo que vaya surgiendo, que eso en las redes me imagino que es donde mejor se puede enterar la gente, ¿no? Sí, sí, eso sí va a haber, en cuanto hayan cosas fijas y marcadas. Hay también, claro, es que hay tantas cosas que no están fijas, no están todavía como muy, muy seguras. Pero hay, por ejemplo, aunque no tenga que ver, pero sí tiene que ver también, hay una posible gira en Ecuador, México y Bolivia, hay cuatro países en el que nos quedamos con ganas de ir en aquel tiempo, y aquellos no se han olvidado, aquellos como son Mezcal no olvida. Ellos ya estuvieron en el 13-15 con ese disco intentando llevarnos, y fue difícil porque, bueno, es, no sé, los presupuestos que salen de Europa siempre, pues hombre, allí no coinciden y entonces no se llegan a acuerdos. Pero ahora nosotros tenemos ganas de ir y poder reportarles a ellos lo que no le pudimos dar a los 80, ¿no? Que tenemos sobre todo un gran número de seguidores, están en México, Bolivia y pues, Ecuador, ¿no? Pues habrá que ir a hacerle una visita. En esos tres países, por lo menos, si sale alguno más de rebote, compensaría los viajes, pero estamos tratando de ajustarlo y poder hacerlo, ¿no? Pero bueno. Así que hay muchas cosas, proyectos, nos lo tomamos con calma porque a estas alturas lo que queremos es disfrutar y queremos hacer ver a la gente que se puede seguir tocando sin necesidad, digo, de esa necesidad que había en los 80, ¿no? De crecer y tal, ¿no? O sea que hay una parte que no tenemos que demostrar nada, simplemente es volver a hacer disfrutar a la gente seguir haciendo buen rock, tratar de hacer mejor rock todavía, uh-huh. el mejor posible, el mejor nivel, porque ahora hoy se puede con los estudios que hay y el sistema digital, ¿no? Que nosotros veníamos del analógico y nos costó mucho la adaptación después de 20 y tantos años a meternos con este sistema, pero una vez alcanzado, una vez dominado, es alucinante, las posibilidades son inmensas, se puede grabar con una calidad y con un sonido y una salida igual que cualquier banda en el mundo, ¿no? Así que en eso estamos, tratando de disfrutar mucho, tratando de hacer de disfrutar a la gente y tomándolo un poco calma. No hay nervios, no hay estrés, sino las cosas van saliendo, las cosas y nos van a ver seguro que nos van a ver en escena. Uh-huh. Tenemos muchas ganas también, por otro lado, pero bueno, nos aguantamos ahí un poquito la energía para descargarla en directo. Bueno, pues a ver si es cierto que va todo muy bien, que te siga sorprendiendo igual que te está sorprendiendo hasta ahora este disco. Ahora sí. Sobre el escenario. Sí, ahí tenemos ganas. Nosotros hemos sido una banda que desde que empezamos, antes incluso de ser Rosa Negra, cuando éramos Leon Bros, cuando llegamos a Madrid en el 76, 77, ya teníamos un sonido muy potente en directo, muy, muy, muy potente. Éramos, bueno, ya lo hemos hablado bastantes veces, éramos un grupo que cantábamos en inglés, cantábamos temas muy parecidos a los del primer disco, de hecho había algunos temas que han salido de allá, ¿no? Del Leon Bros salieron para Rosa Negra, y ya el sonido era muy potente, nos llamaban este grupo, ¿cómo se llaman? Los hermanos de Mallorca o del rock de Mallorca, ¿qué es esto? ¿Qué es este sonido, no? Ajá. Y siempre ha habido eso, ha habido impacto en directo, con Rosa Negra tenemos un directo bastante potente también, muy, muy, muy potente, aparte del escándalo que montábamos, que también éramos poco un poco demasiado arriesgados y demasiado inconscientes de lo que podía suceder, como así sucedió con Joan Jett y Scorpion y tal. Pero bueno, nuestros directos nos ha gustado conectar, ¿no? Con la gente y que la gente conecte con nosotros. Así que tenemos esa gana de volver ahora ya con esta composición de la banda que estamos bastante uniformes, unificados y nada, y darlo y ver la gente, por supuesto, ver la respuesta. Claro, eso sí que es importante. Pues esperemos que sea muy buena esa respuesta. Y Tony, se nos ha hecho la charla cortísima, pero se nos acaba el tiempo ya. Me encantaría estar charlando contigo horas y horas, de verdad. Ha sido un placer. Cuando quieras, estamos disponibles y podemos hacerlo otra vez. Pues repetiremos cuando se acerque alguna fecha de esas buenas que hagáis la presentación, a ver si charlamos otro ratillo. Un placer, Tony, y aquí nos tienes siempre que quieras. Igualmente, tío. ¿Qué te iba a decir? Un abrazo fuerte para todos y que, bueno, que va a haber Rosa Negra para largo. Ajá. Eso, que estén seguros. Pues a seguir escuchando Rosa Negra. Y antes de que te vayas, ¿qué tema sería el ideal para despedir esta charlita que hemos tenido? De este pues disco. Hombre, ya puesto, si hemos hablado de él y de la luz y de la... De la luz no solamente del cielo, de la luz del cielo y del sol, sino también de la luz de los ordenadores, la luz del teléfono. ¿Qué tiene la luz, no? ¿Qué atractivo tiene la luz para que nos vayamos hacia ahí, no? Exacto. Entonces, ¿qué ven en la luz? Sería una buena despedida. Esa sería una buena despedida. Pues ahí dejamos ese, ¿qué ven en la luz? Y, Tony, un placer y siempre muchísimas estaremos gracias. Por aquí. Hasta muchas siempre. Gracias, dejamos sí. Por aquí, ¿qué ven en la luz? Sí. Un protocolo prudencial, la atmósfera es... otras energías, otra visión. El nuevo orden mundial se enturbia en la fusión. En la luz, la pregunta es: ¿existe el mal, existe el bien? En la luz, y dogma religión, la empatía es un para bien. Y bueno, que vamos rapidito a dar un repaso a cuatro de los pocos conciertos, de los muchísimos conciertos que hay. Digo pocos, hay muchísimos, sobre todo el sábado es increíble. Pero bueno, deciros que aquí en Revilife tendremos el viernes a Berlín Blues y Manzanares River Blues, o sea, una tarde de blues por aquí. Trastienda RC, que estarán mañana por aquí en Surcando el Rock, estarán en la Rockville el viernes también. Y bueno, eso así, a bote pronto. ¿Qué más tenemos para esta semana? Pues el sábado tenemos, a ver, que lo vea yo por aquí. ¿Dónde estás? Si te he visto antes, te he visto hace un momento y ahora te he perdido. Bueno, en la Rockville también estará el Niño Muñeco y Manny Calavera. Es verdad, se me había olvidado. Eso a las 11, es el sábado, día 29. Aquí en la sala, ¿quién teníamos? Que me acuerde yo. Lo tengo por aquí. Un homenaje a Héroes del Silencio, la Venus Cabaret, y Billete de Ida y Doctor Watson también estarán aquí en la sala Revilife. Y para el domingo tenemos, ¿quién tenemos por ahí? The Nowheres, aquí en Revilife. Y muchísimos conciertos más, así que no nos da tiempo porque ya es la hora de despedirnos. Que espero que os haya gustado el programa de hoy. Hemos tenido dos grandes grupos. Y que, ¿qué os puedo decir? Que viva la música, que viva el rock y que aquí seguiremos dando caña a todo lo que podamos. Saludos a todos, pasar un buen fin de disfrutar de algún buen concierto, que eso siempre mola. Y el miércoles que viene aquí os tenemos y os esperamos, pero ¿de qué manera? Que os queremos ya, aquí. En Revirradio estamos, 24 horas de música y programas, y unos cuantos programas en directo que seguro que tenéis para pasarlo muy, muy, muy bien. Y aquí os dejo con este Madre Espejo del Agujero de estos grandes Rosa Negra, que después, desde el año 83 o 84, me parece que empezó como Rosa Negra, que en el año 73 ya estaban dando vueltas por Madrid haciendo música, y aquí siguen dando cera y dando caña. ¡Hasta la semana que viene! Y hoy me rechazas por...